somos las chicas de Entre Copas y Micros. Puedes escucharnos todos los viernes a las 8 de la tarde y los lunes a las 2 de la tarde. Una hora menos en Canarias. Radio Almaina 88.5 FM o en radioalmaina.org. Bueno, se escucha bien, ¿no? ¿Me oyes? ¿Te oyes? ¿Esto es la radio o el psicotécnico? Te oigo, te escucho. Que he venido a hacer el examen del coche yo. No tengo carnet de conducir, así que me va a dar igual. Que, bueno, ¿qué tal, tía? ¿Cómo estás? ¿Qué? Un día más. Menos en la vida. Claro, depende de por qué lado lo mires. Aquí tenemos las dos versiones. Está la de, uy, qué contenta vengo yo. Y está la otra, que soy yo, de en plan de un día menos para morir. Que, tía, cómo me gusta nuestra cabecera, ¿eh? A mí es que esto de la eficiencia me pone. Sí. Yo me la veo en su casa escuchando esto, poniéndoselo de fondo mientras tiene relaciones. A ver, cada uno se pone la banda sonora. Me preocupa, que me preocupa seriamente que pongas el jazz de fondo. Es que yo follo y hago publicidad del podcast, yo de paso. Me la imagino con alguien en plan de, oye, te he dicho que tengo un podcast, ¿quieres que te ponga la música? Gracias, Odey, por hacernos la intro. La intro. El resto lo hemos hecho nosotras solas, ¿eh? Sí. Bueno, claro, esto de juntar nuestras voces con la música lo hizo Javi Juan, el técnico. Pero ya está, todos se lo debemos a los hombres. O sea, al final, todos los hombres han ido por detrás nuestra haciendo nuestro trabajo para que quede esta empoderadas cosa a medias. Claro, además es que es una cosa que eso, que lo hemos grabado una vez y ya le da al play y pa'lante. Sí, totalmente. Entre eso y que subimos las cosas así tal cual, en plan, yo le he dado a grabar y ya no paro esto hasta que nos vayamos ahí, que entonces le doy a stop. Entonces, nada de edición, así, tal cual. Sí, o sea, este programa es sin edición total, o sea, ni tan siquiera hacemos pausas para decir, ¡ay, me he trabado! No, según nosotras hablamos, vosotros nos escucháis, ¿eh? O sea, aquí no hay absolutamente nada de edición, y porque hemos aprendido a poner una canción entre medias, que si no, nos oís 58 minutos del tirón, que no tenemos nuestros problemas, o sea, que imaginaros estar con nosotras un par de horas o tres al día. Exacto, al final es que es un trabajazo, nos falta ponernos un poco al día con las redes, que por cierto, seguidnos en Instagram, @entrecopasymicro, o dinos cosas a entrecopasymicro@gmail.com. Es para que nos contacte la Diputación de Granada para decirnos que estamos nominadas, claro, al premio. Claro, porque a eso vamos. Querido, escucha. Hay un tema importante. Ya os comentamos que uno de los objetivos principales de este programa es el premio al podcast revelación del año. Porque tenemos una guerra con el podcast de este año, que no sabemos cómo se llama. Lo hemos intentado buscar porque hay que conocer a tu enemigo, y aunque ellos no lo sepan, están en una guerra y tampoco saben que hay competencia, pero tenemos deberes para vosotros. Tenéis que buscar el podcast revelación de 2023. Era de este año, ¿no? Yo creo que sí. O es del año pasado. O sea, creo que es el premio revelación del año pasado, pero se lo dieron este. O sea, estamos seguras de que ha habido alguien que le han dado un premio, porque nosotros hemos visto el cartel, sí, ahí en Villarejo, que era además una lona de estas muy grandes, y no damos con el podcast, que lo hemos buscado por todos lados. O sea, no lo encontramos. Claro, eso, hemos estado intentando buscar por todas partes y nada. Nada. No encontramos ni el título, ni de dónde es, ni no encontramos tan siquiera ni el cartel. Claro, eso es. No, ni tan siquiera el cartel que nosotras vimos en la marquesina, puesto que es donde empezó nuestra guerra con ella. Empezó nuestra idea de tener un podcast. Culo veo, culo quiero. Entonces, claro, pues os mandamos los deberes. Y los deberes son, pues, que busquéis a ver si encontráis de a qué podcast nos referimos. Y si nos está escuchando la persona que le dieron el premio, por favor, escríbenos. Claro, al menos dinos, oye, que queremos soy ponerle yo cara a nuestro enemigo. Que a lo mejor luego podemos hacer una colaboración o algo, pero en principio no. Nosotros con el enemigo ni agua. Claro, pero la colaboración, que ellos vengan a nuestro programa. Nosotros no vamos al suyo, que ellos vengan al nuestro. Y entonces, que traiga su audiencia y luego se vayan a tomar por saco, porque nosotros les vamos a adelantar. Me parece. Todo muy sobrevalorado. Claro, que estos son nuestros sueños, ¿no? Luego ya pasan otras cosas. No tenemos suficiente trabajo, ¿no? Y bueno, hablando de cosas sobrevaloradas. ¿Qué cosas crees que están sobrevaloradas en esta vida? Vivir en general está sobrevalorado. No sé si considerar vivir sobrevalorado, ¿eh? sea, si tú tienes un buen trabajo y tienes una vida plena y sin problemas, está valorada, pero como seas como nosotras, estás sobrevalorada. Son las 3 de la tarde, estamos grabando aquí para poder emitir. Claro, hemos salido del trabajo, no hemos venido para acá, entonces pues... Ya hemos vivido una aventura mientras venimos para acá, para no variar. Claro, a mí me han traído un frigo, que es mi frigo nuevo, y que, bueno, es que no conocéis a mi casera, pero la que lava dinero, no, yo lo he visto. Claro, conociendo a mi casera, ahí podía esperar cualquier cosa, sí. Pero efectivamente ha venido lo que esperábamos, un frigorífico. ¿Pero es nuevo o de segunda mano? ¿Le quitaste todo el caja plástico? Caja no tiene. O sea, ¿pero le has quitado todo el plastiquito? Sí, tiene plastiquito. ¿Y huele a limpio? No mucho, no huele mucho a cerrado ahí de... Es de segunda mano. Claro, ya es que tu casera no puede comprar nada. Bueno, es que además esa señora es alérgica a comprar cosas nuevas. O sea, es que, tengo pero han venido de Los Sánchez, de... Entonces, da igual, pero pueden tener... Yo creo que son de estos de ocasión, ¿sabes? De estos que devuelven y todo de los toques que tienen como de expositores. Sí. Entonces esos se suelen vender mucho más barato y por eso tienen como un tacto a que alguien le ha tocado. Tiene bueno, tacto a tocar. Pues nada, sobrevalorada la casera de Carla. Y tiene el frigorífico, por lo visto. Es una cosa sobrevaloradísima. Pero yo pensaba que me iba a traer 3 neveras azules con hielo. Pues hielo. Esto si te organizas bien, enfría, ¿eh? Sí, además puedes tener una en el cuarto, una en el salón. Te la puedes llevar al trabajo, a la playa. Parece como la bufanda esta de la tienda medieval esta que una chica que quiere vender una bufanda y resulta que la bufanda tiene un montón de salidas, o sea, de chaqueta, de gorro, de bufanda, o sea, eso es tus neveras. Y luego hemos ido a intentar ir a coger la comida para comer y hemos ido a un sitio. ¡Qué despropósito! Le digo a Carla, oye, tú nunca jamás vamos a poder salir de casa y que todo sea normal. Comprar comida normal, como la gente normal, y comer y ya está, sin más. Hemos llegado a un sitio que se ve que estaban cerrando y claro, hemos dicho, bueno, pues solo hay 3 opciones. Ella tenía una carta enorme en la puerta, lo que pasa es que bueno, cuando hemos entrado había un tupper de macarrones, un tupper de carne en salsa y un tupper de ensaladilla. Ya no había muchas más, no había ni postres, ni Coca-Cola, ni agua, ni se podía calentar en el microondas. ¿Tienes bebida? No, porque como vamos a irnos ya de vacaciones, pues no hay bebida. Tiene esto que le hemos dicho, tenedores, ¿no? Yo que sé, de comida plato, para llevar. Y dice, no, ayer tenía todo, era un ayer tenía, pero hoy como hoy tenía, encima voy yo y me asomo al frigorífico, digo, a ver si cogemos algún postre frío. No había nada más que unos melones ahí partidos, digo, no me fío mucho de esto. No. Así que se ve que la idea era que viniéramos ayer. Claro, todo allá estaba perfecto, pero hoy es un desastre. Bueno, ya no había nada. Pero bueno, que hablando de cosas sobrevaloradas que puede la gente empatizar con ellas, quiero empezar con la primera. Y de esta estoy muy cabreada, ¿eh? Porque yo me he dado cuenta que es una mierda, porque es una mierda. El tema, yo creo que es, por ejemplo, el tema de los grupos de amigos grandes de toda la vida. De estos que los que empiezas en la adolescencia, por así decirlo, y llegas hasta los 35, vamos a decir. Es una mierda. ¿Pero por qué? Es una reverenda mierda, porque primero, es una cosa a la que no puede adaptar todo el mundo, porque como a poco que te mudes casa, de barrio una vez... Yo no tengo porque me he mudado muchas veces. El punto número 2, si crees que no tienes un grupo grande, es que no tienes amigos. Ya, yo siento esa soledad. Y luego la tercera, que creo que es la más importante, es como... Tú, el grupo en el que te juntabas cuando tenías 20 años, no puede ser el mismo que tienes 30. No creces, no tienes otros valores diferentes, no tienes otros pensamientos, no tienes otras inquietudes o otro estilo de vida. Y luego no te mueves de la misma ciudad. Que me diga alguien, o sea, esto sí que está sobrevalorado básicamente por el mismo tema de que si hay gente que tiene la vida resuelta en la misma ciudad, me parece estupendo. Pero de normal, tú te crías en un sitio, normalmente el bachillerato y la universidad las harás en otro sitio... Trabajo fuera de ahí también. Entre todo esto conocerás novio, novia, lo que sea, que hará que te cambie o lo que sea. Y... Entonces, pues creo que, por ejemplo, el tema de tener un grupo de amigos de toda la vida. Claro, pero yo creo que eso es un trabajo, ¿eh? O sea, rollo mantener... Aguantar al mismo gilipollas que me cae mal. Desde que tengo 16 años hasta que tengo 35, no sé, se considera una carrera, por lo menos. O sea, yo creo que mis amigos más antiguos puedo contar que son desde... Pues casi los 16 años o algo así. Pero es rollo un grupo en concreto, el que yo no diría que es mi grupo de amigos de toda la vida porque no tenemos esa continuidad, ¿no? Rollo de hablar y quedar y todo eso. pero yo pienso que es un trabajo la gente que lo hace y que rollo, pues se van a sitio a vivir distinto y todo eso y siguen manteniendo el contacto y no me refiero como, a eso. No, pero siguen manteniendo el contacto rollo, eso por, lo estoy viendo mucho con los vascos, en plan de hacen las cuadrillas estas, porque lo llaman cuadrilla, yo qué sé. La peña. Son un grupo de amigos, ¿no? Pero bueno, la cuadrilla, que van al ejército por lo visto. Y entonces, claro, hacen las cuadrillas estas y el rollo, pues se conocen desde que de la guardería primaria o la ESO y siguen a hoy en día y es como, ¿y cómo lo hace? Y hablan todos los días y tienen su grupito ahí de WhatsApp. Pero no que pienso que está sobrepreparado. O sea, si eres una persona que no lo tiene, o como en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que tiene amigos de toda la vida, pero son de diferente, que son de otros grupos diferentes. O sea, de ese grupo saco una persona o dos que a mí me interesa porque es con la que más afinidad tengo. Luego de otro grupo tengo no sé qué, de otro. O sea, mis amistades son Frankenstein. Pero es que a veces que me siento mal porque digo, joder, a ver, es que no tengo amigos de grupo de toda la vida y no lo tengo en realidad. O sea, no, he ido perdiendo muchísima gente por el camino, o no perdiendo, sino que ya no me aportan, o que hemos cambiado porque esa persona tiene un pensamiento y yo tengo otro, un estilo de vida y la otra persona tiene otro, o está en otro país, o X, o tiene hijos. Y entonces ya de repente estás bloqueada en mi WhatsApp, o sea, cosas de la vida. Pero entonces es eso, que creo que los grupos muy grandes estos de amigos de, ay, pues es que nos conocemos del pueblo de cuando teníamos 16 años y seguimos juntándonos en Nochebuena para tomarnos la copa. Y yo, si no lo tienes, no pasa nada, corazón, que no pasa absolutamente nada. Eso es una puta mierda. Tú esa gente la ves una vez al año y te da por culo quedar con ellos. No sé, a mí me da un poco de envidia, la verdad. Yo aquí discrepo no. Porque me da un poco de envidia. Porque lo tienes sobrevalorado. Si lo tuvieras, claro, dirías... Es que no creo que esté, no otro creo que año esté con esta gente. Porque yo, por ejemplo, lo que te digo, mi grupo de amigos este, pues es de los que quedamos una vez al año, rollo por la cena de Navidad o la boda de no sé quién o el cumpleaños de no sé cuánto, algo así. Pero hay grupos de estos de toda la vida que es en plan, que es como de quedar todos los jueves, todos los viernes... Pero que sí, que habrá de eso, si eso no lo discutimos. Claro, pero estamos hablando de los grupos que ni tan siquiera... Yo creo, muchas veces, si desfragmentaras esos grupos, te das cuenta que nadie tiene afinidad casi con nadie. Aparte que se ponen verde entre ellos. O sea, estoy segura de que ahí hay chisme, ahí hay trifulca, que luego a cara de los demás está todo perfecto, y es que pero luego no. Es el símbolo de la amistad verdad. O sea, quiero seguir creyendo en eso para confiar que hay creo esperanza. En el amor. Claro, hay esperanza de que yo a mis 30 años todavía pueda hacerme un grupo de toda la vida, que claro, de toda la vida será que a los 80 yo diga, llevamos toda la vida, porque claro, ya voy tarde, pasa toda la vida. Para echar la partida y todas esas cosas. Pero claro, para la petanca. Sí. Y al dominó. Y bueno, pues otra cosa que creo que sobrevaloramos mucho, por lo menos desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista y habiendo vivido el proceso. La dichosa institución del matrimonio. Claro, yo no me he casado, entonces... Yo ya me he casado y me he divorciado y ya os digo desde aquí que es un gasto de dinero tremendo que podéis invertirlo en otra cosa, en ir de vacaciones con vuestros amigos. De toda la vida. De toda la vida. O, no es que yo sobrevalore el tema del matrimonio, casarte. Que si tú te casas en Las Vegas o en una playa hawaiana me parece muy bien. Que tú hagas el banquete con su primer plato, el sorbete, pescado o carne, de postre siempre es algo de helado, la barra libre con tus amigos, menú que siempre infantil. Alguien se... El menú infantil, vino blanco o tinto. O sea, quiero decir, esa es lo que yo considero una institución del matrimonio. Y además, no hago distinciones de culturas, ¿eh? O sea, para mí, la institución se puede aplicar a todas las culturas. El hacer una boda gigante, el estrés que se pone a la pareja, la perspectiva que tienes de ese día y que es una puta mierda ese día, sobre todo para muchos de... Para la novia, sobre todo, porque quizás a veces los novios se lo toman como más ligero porque seguramente no han organizado absolutamente nada. Entonces, desde mi punto de vista, siempre, ¿eh? Y la novia que la pobre lleva 2 años encargando la peluquera, la maquilladora, el vestido, las arras, puta madre que dice, madre mía, hija de mi vida. O sea, entonces creo que para mí la institución del matrimonio en sí, cómo nos han vendido la idea de un matrimonio, es o sea, una mierda. De la boda en sí. O sea, la boda, mierda es incluso la boda. El después también. El hecho de, por ejemplo, pues tienes que irte de vacaciones con tu pareja y tiene que ser un destino que tú digas la Riviera Maya. La Riviera Maya, que te vas al hotel de 5 estrellas o 4, te pones la pulsera morada y te tiras todo el día metido en la piscina, la mitad en el agua y la mitad en el bar. Que lo puedes hacer en Roquetas de Mar por sí, que sí. Los 300 que se hace... euros en vez de en la Riviera Maya por 1.500. Y por favor, no te olvides la novia de hacerse unas trenzas en alguna negra de la playa. Entonces, y luego el volver y tener que decir, vale, pues necesitamos una hipoteca, tenemos que tener un piso, hay que amueblar, y luego empiezas a pensar en los niños. Y todo eso está predeterminado desde el momento que tú le pides matrimonio a una de las dos partes a la otra. Y ya empieza un chorreón de cosas que son... De expectativas de la gente hacia vosotros. Sí, porque ese día todo el mundo está expectante de a ver qué coño han hecho estos dos. Claro, y encima, como sea la cuarta boda del grupo de tu amigo, ya es tú... una competición. Aparte que las pobrecitas van a convenciones de novias, quizás se celebra la feria de los novios, que tú te tiras 2 días ahí cogiendo ideas y que se adaptan a tu presupuesto, porque hay parejas que consiguen pagarlo, que está un poco eso de pagar la entrada, porque tú no estás invitado, tú tienes que pagar tu entrada, claro. Que es el cubierto. Y luego, claro, la expectativa que se crea ese día para ambas partes. Y yo me quiero imaginar, yo no lo sentí, por ejemplo, pero sí que creo que algunas novias que he conocido, el sentir el vacío del después. Claro, como lleva... Ya, claro, en realidad tú has organizado una boda un año dos antes, tranquilamente. Mínimo, yo no, fueron 3 meses. Venga. Claro, pero es verdad que cuando lleva un año, pues al final es como si estás creando una empresa o que te va a comprar una casa pidiendo hipoteca y todo eso. Estás como muy ajetreado, rollo de tengo que organizar esto y esto y no sé qué. Exactamente, tal. Sí. Y de repente, eso es, te casas el día 3, el día 4 te vas, vuelve el 15 y cuando vuelve el 15 es como... Va, ya está. Ya está. Ya sí. No tengo nada que hacer respecto con este a la hombre, boda. ¿No? Claro, ya no tengo que hacer nada respecto a la boda. Ya no tengo que hacer nada de respecto ya empieza, al viaje. Que tengo que conocer a mi pareja y ahora. Empieza a vivir. Y claro, es el vacío ese, porque tienes tanta expectativa, lo tienes tan sobrevalorado ese momento que creo que luego tú te das cuenta y dices, que ni tan siquiera me lo he pasado bien, porque mucha gente no he podido estar con ella. Ha habido invitados que me sobraban, ha habido cosas que me sobraban, otras que me han hecho falta. Quizás estar más tiempo con mi pareja o estar más tiempo con mis amigos, que hace un montón que no les veo. Entonces, claro, eso como hacer las cosas que a ti te apetece, que incluso a veces ni te apetece, porque habrá parejas que dicen, pues que yo no tengo ganas ni de hacer esto. Claro. Pero te llama tu madre, tu prima, la de Cuenca, la tienes que invitar, que tiene ahora los niños, el marido, ¿no? La madre, el abuelo. Y tú llega un momento que dices... Es que tengo 300 invitados y en realidad que yo quiero que estén aquí son 15. 20. Mis amigos de toda la vida. Mi grupo de amigos de toda la vida, cojones. Entonces, pues y mi madre que... por compromiso. Y luego pagar al cura en el caso de los católicos, la iglesia... Es que a mí me parece... Luego el registro civil. Claro. O sea, a mí me parece que está sobrevaloradísimo. O sea, que chicos, si puedes vivir en pecado no pasa absolutamente claro, nada. Claro, yo es que siempre he pensado que... O sea, si mi caso va a ser rollo por tema de facilitas papeles, es decir, porque te dan más puntos para la guardería, porque por hacer la declaración... La guardería, tú, yo dentro de 10 años acá la he bloqueado en el WhatsApp. De hacer la declaración de la renta conjunta. ¿Sabes? El tipo de qué beneficio bonito, fiscal. Qué romántico. Yo no me caso contigo para hacer la declaración en de la renta. A ver si me sale mejor, a ver dónde me devuelven más. Oye, Carla, una pregunta. Si te pidieran matrimonio, ¿dónde sería el ideal? ¿Que para pedirme o para casarme? No, para pedirte. Ah, bueno, en cualquier lado, en verdad. No, ¿sí? ¿Te da igual? Sí. En plan, tú imagínate, estás haciendo unos huevos fritos con chorizo y te dice, oye, claro, y nos casamos. Hombre, me gustaría... claro, no me gustaría que fuese algo íntimo, es decir, no me gustaría que fuese en mi casa. Yo quiero que la peña que vea... ¿Que tu casa la consideras íntima? Es un alcohol bien. Muy íntimo no es. Claro, yo rollo, quiero que se arrodillen en un sitio público y que pasen un poco de vergüenza. La me verdad. La veo ahí en la puerta de Hacienda, en la Constitución, el tío allá. En la época de la declaración de la renta, claro, que está todo el mundo ahí. Pues ahí. O en el ayuntamiento, o no, en un colegio electoral. Ah, mira, por ejemplo. Mira, que claro, siempre hay batallitas que la gente cuenta. Pues a mí me pidieron más día de elecciones. Carla sale soltera y vuelve prometida. Es como, ahí te pide matrimonio como la gente esta que siempre el día 1. La votante el día prometida. Uno de enero, el día 1 de enero siempre salen las noticias. Que eres el bebé que nació antes de ese año. Es que antes te daban dinerito, si era el primero. Si era el primero del año, te daban, no sé si lo siguen haciendo, pero te daban dinerito. Mira, la gracia es que si me piden, a mí no me podrían pedir. pedir matrimonio en un colegio electoral. No me dejan votar. Como no sea pague de eso, cédenme el voto. Lo tengo un poco chungo. Bueno, tú vas allí, te metes entre la gente y luego dicen el DNI, papá de pota, y tú, no, no, si yo solo venía que me pidiese matrimonio, ¿verdad? ¿Me pedirían matrimonio hoy? A mí me lo pidieron en su tiempo romántico, la verdad. Claro, digo sentido. Eso, digo, y luego para casarme, claro, yo es que el quiero... muerto de aquí arriba. No, yo es que quiero una no boda, o sea, yo quiero todo el bodorrio, o sea, yo lo que quiero es lo sobrevalorado, el gastarme el dinero y todo el rollo. Estoy aquí diciéndole a todo eso, que luego va y me salta, yo lo que quiero es lo sobrevalorado. Claro, yo quiero ser mi protagonista un día y... Ya eres tú, porque siempre la lía alguien en esa boda. Ah, pues fuera de mi boda lo he hecho. O sea, no quiero ni los niños, ni que nadie le pida matrimonio a otro, ni que nadie anuncie el sexo de su bebé, claro, ni que nada. A nadie le dé un infarto. Nada, de hecho estoy pensando que... Claro, estaba pensando a invitar a abuelillas nada más, pero es que puede palmarla alguna. Claro, porque digo para que ya hayan pasado todo lo importante de su vida, como tener hijos y cosas así, que no me vayan a joder el día. Ah, bueno, pues que alguien... Pero es posible que lo importante de mi día sea de cuando se murió la abuela Antonia. Entonces, mal asunto. Pero claro, yo siempre he pensado rollo de boda de esto, de... lo diré, en la playa. Ah, mira, sí, con la arena, el calor. No quiero llevar tacones, prefiero ir descalza, entonces he pensado que en la playa. Sí, y estaría bien que te casaras con alguien de tu altura. Uf, bueno, eso es difícil. Es que estoy pidiendo muchas cosas a lo mejor. Luego, creo que una cosa que está sobrevaloradísima es una casa grande. Vale. Pero una casa grande de verdad. No me refiero... Tú piensas que tu casa es grande. No, compañero, tu casa no es grande. Tu casa tiene que... En tu salón tiene que caber 3 o 4 cuadros grandes, grandes, grandes, de sobre todo arte contemporáneo, ¿vale? Que no sean retratos, ni sean fotos, ni sean láminas, sino tiene que ser cuadros de arte contemporáneo. Y que ocupe media pared. El marco te ha costado como la entrada de mi casa. Exactamente. Luego, tiene que haber una mesa de comedor... ¿Vale? Tiene que haber vajilla para sacar y meter, o sea, en plan de que... Mesa para... Unas 8 personas, 10 tranquilamente, bien, sí. Vale. Luego tiene que haber otro espacio, que es el sofá, o sea, el cheslón, que será doble, será 2 cheslones, ¿vale? Que como decía Carla, que tú para entrar y sentarte a ver una película te piden que no la butaca. Claro, que no sepas cuál es tu asiento, que no sabes si estás entrando al cine o a tu salón. Y luego, que tiene que haber entre el cheslón, tú... Y la tele tiene que haber una mesa de madera de pino traída de Brasil. Uf. Si eso no está en tu casa no es grande, ¿vale? Los niños tienen que poder entrar por una puerta y poder salir por otra. Ah, y lo de la alfombra. Ah, claro. Sí, tiene que caber 2 alfombras desde el cheslón hasta la tele. Claro, claro. De la mesa del comedor al cheslón tiene que haber 2 alfombras. Una alfombra, eso era. Y luego también tiene que haber mucha escultura. Si no hay mucha escultura en el suelo y que no haya ninguna posibilidad de que esas se rompan. Claro, escultura grande, no nos sirven las figuritas de la abuela. Y tiene que ser, tiene que ser de cerámica de la buena o mármol del bueno. Buah. O sea, si no hay una figura de esas, que tu casa no es grande. Y luego, como decía David el otro día que lo estaba escuchando y me hizo mucha gracia, que tú para sacar una sartén no tengas que sacar otras tantas en la cocina. Eso y tiene que haber una isla. Claro, eso lo decía, lo dijo Miguel Maldonado, sí. Lo vi en un vídeo que lo dijo de tú sabes que eres pobre. Cuando para sacar una sartén, olla tienes que quitar un par de sartenes antes. Sí, y que tú, por ejemplo, todo sea táctil en tu casa. El otro día, mi colega que vino a hacer la cena a mi casa, lo vi sacando olla del cajón y solo estaba pensando, es que eres pobre. Yo ni tengo olla, si te sirve de consuelo. Pero vienen a cocinarme a casa, está de puta madre. Sí. Entonces creemos que una casa grande está sobrevalorada. Aparte del gasto que genera, o sea, es un gasto tremendo. Yo creo que, o sea, si tú tienes una casa muy grande, es que trabajas mucho, creemos. Luego sé que sabes dinero y nosotros no sepamos nada, pero bueno, en general uno de los dos miembros tiene que trabajar mucho. ¿Te compensa venir a una casa tan poco tiempo? Para hacer kilómetros del baño a la cama. O sea, rollo... Eso es, una panza de limpiar. Que bueno, que si tienes esa casa, tú no la limpias. Pero ¿qué es? Una panza de limpiar. Una panza de dinero en limpiadora. Cocinero, jardinero, el de la piscina, el no sé qué. Que tú ya no sabes si tu pareja está contigo, por ti o por la casa. Claro. Hombre, yo por la casa, seguro. Y luego, no lo conozco. Otra cosa que creemos que... Bueno, creo yo... Carla no está muy de acuerdo conmigo en esto. Que una cosa que está sobrevalorada es sacarse el carnet de conducir. Es que yo lo tengo. Claro, y a mí me encanta ir en autobús. No, ¿qué cojones? O sea, vamos a ver. Es que dice, está sobrevalorada sacarse el carnet de conducir. Claro, esto estaría muy bien si aquí la señora no hubiésemos alquilado un coche para irnos al Muñecas. El día de antes de su boda tuvimos que alquilar un coche para ir a Murcia por su dama de honor y sabe Dios cuántas cosas más llevábamos ahí en el coche. Pero bueno, ¿pero cuántas veces usas el carné? Bueno, pero esas veces ¿qué haces entre esa emergencia? Ya, pero es que es el problema. Luego, no es eso. Es que si el viaje a Islandia. Islandia, por ejemplo. Me arrepiento. ¿Se ha dicho que me arrepiento del viaje de Islandia? No, claro, el viaje a Islandia. Claro, Islandia es una carretera que da la vuelta a toda la isla. Y solo hay esa carretera. Y no hay autobuses. ¿Cómo no van a ver autobuses en Islandia? Es que Islandia tiene la mitad de población de Granada capital en un país. Pues vete andando. O sea, es que son pueblecitos de tres y casitas. Y ya, pues ve andando. Claro, pero no. ¿Tendrán Uber? Claro, un país, me refiero que yo tardé la vuelta, tardé en darle la vuelta a la isla 8 días. 8 días en coche. Andando no lo puedes hacer. No tienes tú 3 meses de vacaciones y aparte que hace un frío de la hostia. Pero la única forma de hacerlo es en coche. Pero entonces, el problema es que, mira, no lo solo lo sobrevalores no desde el momento que tú eres pobre. Y tú no puedes tener ni un coche. Ah, bueno. O si lo tienes, te cuesta una pasta mantenerlo. Yo tengo el carnet desde para el momento, coche. Mira, desde el momento que tú sacas el carnet y ya te supone un dolor de cabeza, estás sobrevalorado. Que no me duele la cabeza. Pero si no tienes... Es solo abrirte posibilidades. Pero tú tienes un patinete. Claro, un patinete eléctrico. Vale, pues imagínate una persona que trabaja en una fábrica y tiene que ir todos los días ir y volver con el coche a trabajar. Claro. Y ahora supone un dolor falta. De cabeza. Pero exactamente. Falta el carnet. Pero si te hace falta. Pero sacarse el carnet como algo que está implícito en crecer... Porque tú cumples 18 años y lo primero que te dice la gente, ¿te vas a sacar el carnet de conducir? Yo es que lo veo un básico. De hecho, tu hermano, cuando tuvo al niño, lo primero, cuando dijo estamos embarazados, lo primero que le dije es, Tau, ir mirando para un coche porque luego pasa lo que pasa. Y él, no, cogemos un taxi, no sé qué. ¿Qué pasó? Se fue a vivir a Maracena. Maracena, hay un centro de día que abre X horas hasta las 3 de la tarde, el niño se le pone malo por la tarde, tienen que ir al hospital, pero no hay autobuses, no hay no sé qué, porque son las 12 de la noche. Sobrevalorado. Que no. Es como tener hijos. Otra cosa que está sobrevalorada. Eso sí. ¿Ves? El carnet para llevarte al niño al hospital, no. Pero el niño sí. El niño y la pareja me sobra. Sobrevaloradísimos. Tener hijos está sobrevalorado. Aparte que no solo que esté sobrevalorado, es que directamente parece una obligación. Ya. O sea, se espera tantísimo de ser padre o madre que es en verdad es que es una puta mierda. Es que estamos ya en esa edad en la que todos tienen niños, tío. Y hace calor. ¿Y es que con el calor chillan más o qué pasa? ¿Por qué el calor les odio más. Pero, ¿y tú podrías elegir tener un niño mudo? Sí, claro. Si lo compras, puedes hacer lo que quieras. Claro. La gestación sobrerogada te da esa opción. Claro, como Cristiano Ronaldo no se supone que se hizo el niño por catálogo, en plan de, pues quiero que tenga el pelo así, los ojos así, no sé qué. No puedo elegir que sea mudo. Quiero un hijo que no exista. Claro, que sea mudo, pero que me escuche y me entienda, rollo de, para cuando le diga eso, no. Que me entienda. Mira. Es decir, que él me entienda, pero que no me responda. Creo que esa opción no está dentro del catálogo. Pero bueno, siempre lo pueden desarrollar. La gestación subrogada puede hacer esas cosas. Yo, cuando me prometan un niño mudo, me lo planteo. Dejaré de estar en contra. Y bueno, y otra cosa que creo que está también muy sobrevalorada son las marcas. Hostia, las marcas. Las marcas, tío. Es que... O sea, pero las marcas caras son las pobres. Claro, o sea, yo todas las marcas en general. Es decir, yo casi toda la ropa la compro de segunda mano. ¿Qué compras ropa? Sí. De segunda mano o en tiendas que son como súper baratitas, en plan Primark, Shein. O sea, claro, aquí es donde todo el mundo empieza. Ay, que utilizan niños en Camboya, no sé qué, no sé cuánto. No, Zara no. Zara hay aquí 20... Y nos van a decir que Humana no es una... Vamos, una puta secta. Mafia. Pero, claro, eso es. Vamos a ver, Zara, ¿cuántas fábricas habéis visto de Zara vosotros en España? ¿Cuántos de vuestros amigos conocéis que trabajen en las fábricas de Zara? Ah, no, porque es que sale más barato. Es repartidor de Zara. Pero. Es repartidor de Zara. Pero. Claro, entonces, eso, que está sobrevaloradísimo. Es decir, más precio, simplemente es más precio por la marca. Y la marca, o que sea más caro, no quiere decir que sea mejor. Hay, chicas, aprender a coser. Claro, hay cosas que sí. Vamos a volver a los inicios. Hay cosas que sí, cosas que la marca es buena y es caro y es tal. Yo, por ejemplo, aquí no me meto en las cosas especializadas, en plan la ropa de esquí. La ropa de esquí es cara porque... No, hablamos del día a día, claro. Ropa que tú te pones, que la ponemos todos. O sea, esto va en contra de Mancio Ortega, básicamente. Bueno, yo lo siento, pero si alguien me quiere regalar algo, un bono de estos de claro, Netflix... Claro, que si a mí me regaláis un bono de 50 euros del Zara, yo con todo mi sacrificio... ¿Tú con 50 euros en el Zara ahora no compras absolutamente nada, ¿eh? No, ni una braguita, aunque sea. Poca cosa, los pantalones no bajan de 40 euros. Claro, por eso te digo que yo, si me regalan un de estos, yo con todo el dolor de mi sufrimiento y de mi corazón, voy y me lo gasto. Pero yo con mi dinero no lo haría. Bueno, pues mira, me voy a encargar. Que ella con su dinero no puede, pero ella no tiene valores, ¿eh? Desde el momento que la regalan algo no tiene valores. Bueno, pues hasta aquí mi sección de este momento. Pues que estoy enfadada con el mundo, entonces me da igual todo. Vamos a poner una canción. Vamos, ¿sí?, a poner la de Millo Cabrón. Ah, Mentecanela. Tecanela es un grupo de Zaragoza, que son dos, una chica y un chico, sí, sí, la verdad es que están muy bien. Mireia, creo que se llama ella, y es un grupo que a mí me encanta, actúa unas cuantas veces en Granada, ha estado aquí, tiene la canción esta, también la canta con el José, que es el cantante granadino, y es un grupo que está muy bien, está Millo Cabrón, pero también Café, o sea, ahí tiene la ciudad, tiene canciones muy buenas, ¿eh? Claro, si os mola esta, pues ya os buscáis más, o ya os ponemos más. Pasamos de vosotros. Bueno, Millo Cabrón, disfrutar. De Canela. Hoy me he levantado con un ser malvado en la habitación. Es despiadada, oportunista y traicionera. Dice saber todos mis puntos flacos, del sobaco hasta los miedos de los dedos de los pies. Me conoce bien, sabe hacerme daño. Siempre se ríe de mí en el baño del tamaño de mis. Que es como yo, pero más mala, y me va recordando los malos tragos que bebí. Siempre da la nota pesimista al entrar en el dentista. Pasa lista de defectos que hay que asumir. Acaricia mis ojeras, coge postura tumbada, se apoya, me agarra la molla y se echa a dormir. Habla y muerde a la vez esa parte de mí que ha decidido atormentarme, y reparte palabras necias a oídos tontos. Voy a encerrarla aquí, en un rincón de mi piel, donde solo la vea si me rasco un poco. Hoy me lo he encontrado bajo la cama, cantando una canción que decía: qué alegría, qué alboroto, que se ha roto tu corazón. Y no hay doctor, ni pegamento, ni experto, grapadora o celofán que pueda pegar este destrozo. Y yo nunca miento. Oye, por cierto, tu pelo, ¿dónde está? Y yo, cabrón, que soy yo mismo, pero muchísimo más cruel. Hace que piensen las dos cosas malas y que vomite las mil que están bien. Cualquier dolor hipocondríaco lo convierte en pánico nucelar. Corre al hospital, me dice siempre. Y cuando estés llegando al cielo verás como el pelo ya te da igual. Habla y muerde a la vez esta parte de mí que ha decidido atormentarme, y reparte palabras necias a oídos tontos. Voy a encerrarla aquí, de mi piel, donde solo la vea si me rasco un poco. Bueno, temazo. Sí, está muy bueno. De los buenos. Si os ha gustado, buscaros más de Canela. Que, bueno, como ha dicho Batman antes, estamos cabreados. Porque es que en principio de mes nos siento muy mal. Claro, el tema, claro, no solo es principio de mes, son las 3 de la tarde, de un lunes. ¿Es para estar cabreado o no? Es que no lo buscan, ¿eh? No y buscan. Entonces, claro, pues justo hemos tenido pues, nuestras experiencias de siempre con nuestros clientes, y entonces hemos dicho, vamos a hacer una sección hablando de los clientes. Pero además se nos ha ocurrido mientras estábamos sentadas esperando para grabar, comiendo, ¿eh?, los macarrones fresquitos y la ensaladilla sin tenedores que nos ha dado la señora. Pero pues son los tipos de clientes, estoy esto hablando desde el punto de vista de administración, es decir, un tema tratar contratos, papeles y todo eso. Entonces, claro, pues hemos hecho una clasificación de mejor a peor. O sea, sí, del empezar, más leve al más claro, vamos chungo. A empezar del que menos nos molesta al que más nos molesta. Entonces, en el ranking de los 5 clientes que no nos empezamos gustan... Empezamos con... El cliente desconectado. Ay, sí, es genial. El es que se acuerda. Sí, se acuerda de ti. Claro, el que coge, te pregunta una información y entonces tú pues le vuelves a escribir, le pasa el PDF con todo lo que necesita y entonces te llama en plan, bueno, lo de la información, dice, ¿no la recibió? Que te la he mandado. Claro, y dice, ah, sí, pero bueno, es que no lo entiendo mucho, resúmeme un poco en plan... Cuéntamelo tal. Tú. Claro, y entonces le tienes que hacer un resumen de todo tu presupuesto y cosas que... O la factura, claro, de, o el documento que tiene que firmar. O tu forma de trabajar, o lo que sea. Le tienes que hacer un resumen, pero sin muchos datos, porque... Claro, se agobia, plan, claro, eso no me hace falta. Si de repente le empiezas a decir, pues esto no sé cuánto, esto no sé cuánto, esto no sé cuánto, ya te empiezas, pero ¿y el primero cuánto era? Pero no... Tú dale datos claros, concisos y cortos. Exacto. Porque el resto se le va a olvidar. O sea, es que él no o ella no lo retiene. Sí. Entonces... Nos hace mucha gracia ese de en plan, pero si te lo he mandado. En claro. plan, tú te estás abriendo los PDFs. Al final tú, es decir, claro, nosotros es de ayuda a domicilio, entonces, claro, pues nos suele contactar la gente porque es rollo, pues mi padre o mi madre necesita ayuda o lo que sea en su casa o en el hospital o algo, ¿no? Entonces, claro, es como ellos te contactan pidiéndote ayuda y a partir de ahí ya eres todo tú lo demás. Porque es rollo de ellos te han preguntado y tú ya, oye, ah, mira el presupuesto, ¿te parece bien? Oye, vamos a ir al domicilio para ir a ver o no sé qué, vamos a hacer una valoración y él como, ah, bueno, vale, vale, sí. En plan, como tú ve haciendo lo que quieras, pero pero a mí no me agobies. Yo tengo que llevar una agenda de esto, como y vale, los pagos son de tal, toma, ya eso ya lo llevas tú, ya lo llevas tú. Y como le tenía que explicar alguna cosa que es concreta, en plan, mira, tienes que pedir cita en este sitio para necesito, ah, no, pero esto lo tengo que hacer yo. Pero esto no pagaba, pero esto que lo hacía antes, por favor. Era mágico. Y claro, ya nos lleva al segundo, al cuarto del ranking, que es el cliente que todo lo tiene que comentar en asamblea. Claro, esto suele pasar. Es que a mí ese me hace hasta sudar del calor, ¿eh? O sea, por favor. Esto suele pasar con familias, por ejemplo, que numerosas. Tienen muchos hijos, o sea, que son muchos hermanos y todo el rollo. Entonces, ¿qué pasa? Para ponerse de acuerdo para cualquier cosa, tienen que votarlo entre todos porque todos quieren ser igual de importantes en su familia. Aunque luego al final, una objeción a eso, perdón, Carla. Creo que al final el único que lleva la voz cantante es uno. Sí. Es que luego tú dices, vale, pues vamos a creamos un grupo que normalmente pues, es una dinámica que lo hacemos bastante cuando tenemos muchos hermanos, vamos a crear un grupo y de ahí os comparto toda la información que tenéis que saber todos, ¿vale? Una vez que se aprueba pues la primera fase de la relación laboral, que es aceptar el presupuesto, ok, vamos a relacionarnos entre todos. Yo normalmente, amigos. Claro, yo normalmente pues creo un grupo o bien instantáneo o bien va a alargarse en el tiempo para pues comentaros todas las cosas para que lo escuchéis todos. No el teléfono es cacharro, es que mira, me ha dicho mi hermano que le has dicho esto, y luego me llama el otro hermano, y es que me ha dicho el otro hermano, y yo, lo está todo en el grupo, por favor, leéroslo. Claro, que eso alguna vez nos ha pasado del tipo de yo qué sé, pues imagínate, vamos a hacer una excursión, ¿no? Y entonces pues decimos, bueno, las personas tienen que traer pues una merendica, ¿sabes? Una manzanita, un yogur, algo. Y entonces de repente pues tú se lo dices a uno o lo pones en el grupo este de representación y de repente empiezan ahí como, ah, no, pero manzana no, porque no sé qué, no, pero plátano no, pero porque... Imaginar pues un montón de grupos de padres del cole, claro, pero claro. Igual multiplicado por 80 personas. Claro, es como si hubiese 10 padres para un niño, niño, y se tienen sí, que sí, poner literal. Los 10 padres de acuerdo para ver qué van a hacer con el o niño. O hacer un cambio. Mira, que va a haber este cambio de, yo qué sé, va a irse de vacaciones la trabajadora o el trabajador. Vale, la persona pide estas fechas aproximadas y se lo comentamos a uno de los hijos. Vale, porque hablamos por teléfono pues con uno que con el que tenemos más relación. Ah, pues espera que hablo con mis hermanos. Pues esto te puedes tirar todo el día. O sea, digo, ¿no tenéis un grupo en el que comentáis cosas importantes y es como pim, pam, ya está, fuera? Claro, pues ya está. Típico grupo familiar. Queda. Y luego, lo peor es que tú solo comentas a uno y te dice... ¿Es posible que nosotras hayamos creado grupos familiares en familias que no había grupo? Sí, sí, es decir, sí, sí, sí. Yo tengo de dos hermanos o tres que solo que es el único que antes grupo. No hablaban, claro, y ahora con eso. Con esto hablan constantemente conmigo. Sí, lo tengo, además me he dado cuenta. Pero, por ejemplo, tú le comentas una cosa a un hermano y dices, mira, que nos han dicho el médico que hay que cambiar esto, por tanto, no sé qué, no sé cuántos. Vale, te lo cuentas a uno. Y te llaman todos. Y es como, ¿os lo ha transmitido el hermano? Porque además es que a veces copian mi texto y lo comparten. O sea, quiero decir, yo me siempre... Me ha dicho esto mi hermano y es como, sí, eso es lo que yo digo. Pues es que ese texto es mío. Vale, me lo puedo explicar. Y es como, ¿no sois asamblea? Pues con que lo transmita a uno es suficiente. Pero a veces es que tienes que hacer... Esos clientes a mí me sacan de mis casillas porque tardo mucho tiempo y gasto mucha energía. Yo creo que, claro, ahora ya con el modelo de familia de cada vez hay uno o dos hijos, pues todo eso se irá aligerando. Pero todavía estamos nosotros tratando con todas esas familias que tienen de 5 a 11 hermanos. Ay. Y dices, bueno... Pues que tú no. Para subirle la hora, bajarle la hora, tienes que esperar una semana. Claro, y le dices, oye, que este fin de semana se puede cambiar por no sé qué... Empieza el caos. A ver quién se puede quedar, pues que mi hermana Pepita. Vas a crear una pelea, un momento bélico. Menganita sale a la no sé qué y... Sí. Bueno, eso no nos gusta a nosotras. Claro, y esos son los cuartos, o sea, son los cuartos peores. Vamos con los terceros peores. Los que están en medio. Claro, que son el cliente ansioso. ¡Ay, Dios! Quiero, lo quiero ya. Ya. Ayer. El cliente ansioso que te llama hoy a primera hora porque su padre lleva 2 meses en el hospital, ¿sabes lo que te digo? Pero cuando le han dicho de que algún día su padre va a salir del hospital, parece que ha sido hoy. Y entonces te llama hoy a las 9 de la mañana porque a las 3 de la tarde le dan el alta y quiere que haya una auxiliar que además sea la auxiliar perfecta. Que trabaje súper bien, que lo haga todo súper bien, que sea súper maja, que habladora, pero no demasiado para no molestar a su padre. Que sepa cocinar cuchara. Claro, que de cuchara de típico plato español, por supuesto. Los pucheros, por favor. Y todo esto para... A las 12 de la mañana. Claro, para esto. Porque hay que limpiar la casa. Quiere que la auxiliar vaya a su casa a limpiar y a limpiar antes de que venga mi padre. Claro, y a las 3 y a recoger al padre. Y tú todo dices, esto... llevamos hablando 15 días por lo menos. Te llevo detrás tuyo 15 días diciéndote, dame el perfil del auxiliar, dame el perfil del auxiliar. Y al último dime momento... Dime qué necesitas. Basma, que encima ni me se aprende mi nombre. Basma, oye, que me ha dicho el médico que le va a dar el alta a mi padre y que le recoja la ambulancia después de comer. Y yo, ya, es que ese señor tenía que salir en algún momento del hospital. No se le iban a quedar o, allí. Es que también en el tipo de ansioso es el de, queremos hacer un cambio. X cambio, ¿vale? Y yo los cambios, pues normalmente recomiendo que, pues bueno, que es un periodo de adaptación, porque la gente mayor, pues no le puedes cambiar de golpe, tienes que ir, pues, de forma paulatina, explicarle las cosas 500 millones de veces porque se ponen muy nerviosos. Y que te llame un viernes y te diga, mira, que hemos pensado que vamos a subir las horas o vamos a subir el tiempo que están con mis familiares. Vale, ok. Vale, pero es que podemos empezar el lunes poco a poco para que a final de semana pues ya se haya adaptado la persona. No, lo quiero el lunes y lo quiero ya. Entonces tú tienes que cambiarle la vida entera al auxiliar, que la vas a asistir porque intentamos que sea una única persona para no hacer muchos cambios. No, y porque luego si no la familia, por supuesto. Claro, no, ellos tampoco quieren que se cambie a nadie y tan plan, ¿qué quiero que dejes lo que estás haciendo y vengas a asistir lo que yo he pensado que quiero que hagas? Y yo, por ejemplo, en ese tipo de situaciones es un momento de mucho estrés porque en cualquier momento el auxiliar te dice, pues no, mira, yo me quedo con esas opciones que tenía al principio. Claro, y busco a otra persona. Para los auxiliares, para la persona, el usuario que vive ahí. Y luego la familia, pues que también se estresa, por supuesto. Al final es un coño. El ansioso, lo que cuando te dice, mándame la factura, y me dice, mujer, mandes ya. O sea, ¿ya está? ¿La me has mandado? Bueno, claro, joder. Eso. Nosotros hacemos la factura el 27. Bueno, pues el 23, 24, tengo un mensaje de alguna rayo. Oye, ¿por qué no me has mandado la factura? Se la manda y. De repente el 2 o el 3 de oye, mes Carla, siguiente. Este no ha pagado. Claro, oye, y este, ay, pues si le mandé la factura, voy a mirarlo. Ah, sí, y yo, ay, perdona, te he hecho la transferencia, que es que se me olvidó. Y entonces, ¿para qué me la pida una semana antes? Es que es verdad, es como un plan de, tío, pues pídemela el 1, déjame en paz. Claro, luego ya esa nos lleva al cliente que todo lo tiene que corregir. Ay, ese es el peor que lleva Carla, ¿eh? Hombre, tú imagínate, ¿sabes? O sea, a ver, claro, cuando nosotros abrimos, Carla buscó en Google modelo de contrato de prestación de servicio. Descargar, cambiar algunas cositas, poner nuestro que luego lo hemos modificado, con los años lo hemos modificado, claro, pero en ese momento... Cada X meses se ha ido cambiando eso. Porque hemos visto fallitos. Pero antes de que nosotros viésemos fallitos, ya nos llegó una. No, pero ya el hecho de que me corrijan el contrato no me importa. Porque al final, bueno, pues ya está, modificamos. Pero me parece. Es cuando te corrigen la factura o el documento que tienen que firmar como ampliación de contrato o ampliación de servicio. Y tú dices, ¿qué más te da? Que tu pero padre, que no, no, su no. nombre y apellido empiecen por minúsculas. Que no, no, no, que a mí me vino una señora y me vino en plan, le mando el contrato. Me manda un correo diciéndome X errores que ha visto, que X errores, estamos hablando de que una palabra pues no tenía separación. No, y había errores que ella no estaba de acuerdo con ellas. Claro, claro, luego también, por ejemplo, nosotros decimos, pues yo qué sé, si nosotros contratamos a alguien, yo no puedo despedir a ese alguien para mañana. Entonces tú no me digas, oye, mañana ya no hace falta que nadie cuide a mi padre, dame un plazo, en plan, dame un plazo para desistir. Y claro, entonces ella llegó y dijo, aquí pone 15 días, pero no, yo quiero 3. Y tú, ah, pues bueno. Claro, ahora trabajamos como tú quieras, ¿no? Nosotros trabajamos como tú quieras, me parece. Sí, sí, muy y bien. Además empezó con no sé qué ley de no sé cuánto digo. Claro, y encima esto que te viene en plan, es que mi sobrino es abogado o lo que sea, ¿no? Y entonces dice, mira, es que aquí esto normalmente pues, se usa una sangría de no sé qué, el tamaño de letra no sé cuánto, pero es que este contrato no está bien, no sé qué yo. Te mato, es que te juro que te mato, tío. Es que te bloqueo en Gmail. Claro, y ya, bueno, de esas había unas cuantas, claro, yo esto, que le mandan la factura y yo qué sé, yo qué sé, una letra que está en mayúscula y era en minúscula o al revés. Y es como, te devuelven la factura diciendo, no, no, es que esto está mal. Y yo mirando diciendo, ¿dónde está mal? Ah, eso. ¿En serio? ¿Por eso? Pues nada, ahora mismo te la cambio, que tengo que encender otro puto ordenador para ir a hacerte la factura, para enviártela no sé qué. ¿Que me la vas a pagar dentro de 15 días? Claro, para encima, o sea, estos son 15 días, desde que yo te la mando hasta que tú me lo pagas, es una discusión constante de... las formas de pago. Esto tiene un punto más, esto tiene un punto menos, no lo pago. Tú, nosotros como empresa tenemos que ofrecer pues como 3 formas de pago. Por transferencia, domiciliado y fraccionado, que le damos la opción a algunos usuarios, le dábamos, ya no. Pero dábamos la opción de fraccionarlo porque hay mucha gente que es pensionista, que cobra la pensión un día, luego cobra otra que no sé qué. Entonces, el dinero que necesita pues, para pagar su servicio, pues no está ese dinero. Vale, pues ven, damos fraccionado. Pues hay algunos que no les vale tampoco. ¿Puedo llevar en efectivo? Que no. ¿Puedo pagar con tarjeta? Que no. Pues entonces, es que me viene muy mal una transferencia. Pues no sé qué haces en el siglo XXI. Claro. No, rollo, porque encima como es esto de que son los padres, normalmente es la cuenta de los padres y todo eso, pues... por no ir al banco a decirle, oye, mira, mi padre pues ya no está pausado una cuenta del banco, entonces nos vamos a encargar los hijos, lo que viene siendo que te haga un poder. O pues que te descargues la app en el móvil. Claro, pues en vez de hacer un poder o cualquier cosa, tú coges y vienes aquí mira, a calentarme la cabeza en plan, mira, te puedo pagar 400 euros por tarjeta, luego no sé cuánto en efectivo, sí. Luego no sé qué, te hago una transferencia de la cuenta de mi hermano, pero luego la otra app... Y dices, pero vamos a ver... No. No. Es que no se puede hacer así. Claro, rollo, pues al final... Sí, tú hazlo. Solo me haces un follón a mí que ya está. No o cuando, cuando el cliente cree que le has cobrado de más. Esos clientes, los ansiosos. Claro, quiero que me lo devuelvas y quiero que me lo devuelvas a lo largo de la mañana. Pero, alma de cántaro, aunque me haya confundido, que creo que no, porque esto es automático, pero bueno, voy a pensar que me he confundido y te he cobrado alguna vez lo que te tengo que cobrar. En vez de menos. Pero, yo siempre les digo, a ver, se hacen los pagos y luego ya damos unos días para que yo luego vuelva a sentarme y repase que no hayamos cobrado a alguien, porque váyase que la Carla y Basma sean humanas y se confundan en algo, ¿eh? En cobrar mal o pagar claro, mal. Vamos a verlo. Pero claro, eso es a partir del día 7 o 8 tranquilamente. Luego ya, pues si te tengo que devolver algo, o te lo descuento en la siguiente factura, o te lo hago una devolución. Devuelve la factura. Pero hijo de grandísima puta. ¿Tú sabes lo que me cobra a mí el banco porque tú devuelvas la factura? Aparte, cabrón, que aunque yo me haya confundido en 50 euros, creo que no es para que tú devuelvas todo tu presupuesto completo. Claro. Todo el recibo. Una transferencia de 50 y listo. Pues algunos devuelven totalmente y luego el banco te cobra a ti lo que se supone que le tenías que haber devuelto claro, al cliente. Te cobra por domiciliarlo y luego te cobra por devolverlo. Y luego, claro. Volver a cobrarlo. Claro, tienes que volver a cobrarlo otra vez. O sea, al final, esos 50 euros... me sale a devolver. Yo qué sé, que te lo haga el bizum en el banco, cabrón. Y el siguiente... Y el último. El favorito de la Carla y Basma es... El que regatea. ¡Ay, Dios! El regateo. Pero el regateo... Pero es que regatea a los que más dinero tienen. Claro, y aparte, ¿qué regatea, que estamos hablando de un euro, y, dos, diez... O que te diga, mira, tú dices, la hora se cobra a tanto, ¿vale? Y te dice, no, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Pues, muy sencillo, mira, tienes que pagar la Seguridad Social del Trabajador, tenemos que pagarle al trabajador y cobrar nosotros, pues, claro. Una chorrada que ya que estamos aquí debatiendo contigo, escuchando toda la tralla de chorradas que nos tienes que decir, no me paga lo suficiente. O sea, ya te digo yo que esa hora es barata. Esa hora es barata. Pero que hemos tenido uno hoy así. Claro, es que hoy venimos con el hype de esta. Por eso a lo mejor esta no estaría tan en el punto tan top de odio, pero hoy en concreto sí. Hoy en concreto sí, porque vamos a ver. O sea, estamos hablando de unos clientes que, claro, la empresa se abrió en 2019. El vino, perdón. Claro. Se me cae el corcho del vino. Claro, se abrió en 2019. Pues esta señora pon que vendría en 2020. En 2020 le dimos un presupuesto. No sé si habéis dado cuenta en el resto de oyentes y todo eso, que ha subido la compra, ha subido la luz, ha subido la vida en general. Sí. Y, por consecuencia, pues también han subido un poquito los sueldos, que eso qué quiere decir, nosotros que nos dedicamos a contratar gente, pues tienes que pagarle más, la seguridad social vale más, etcétera, etcétera. Vale, entonces, los presupuestos han subido, como en todos lados, ¿sabes lo que te digo? Pero te estoy hablando de que estos clientes era como, pues pagaban en su día a lo mejor 12 la hora y ahora es 14. Para que veamos la minucia de la que estamos hablando. Y aún así le parece demasiado. Entonces la persona te dice, yo no quiero más subidas. Claro, y me viene todo digna la familia el otro día en plan de, no, a mí es que se me mantiene el precio porque yo ya firmé el contrato. Señora, firmó el contrato para cubrir una semana de vacaciones hace 3 años. Cuando Franco estaba vivo. Hace 3 años. Y ahora viene porque se va de vacaciones otra vez y necesita, ¿qué? 6 horas a la semana. 6 horas a la semana, que estamos hablando que la diferencia de tu factura con subida o sin subida van a ser 10 euros máximo. 10 euros. Y por 10 euros me ha hecho 4 visitas a la oficina, no sé cuántas llamadas perdidas tenemos. Yo ya he dejado de conversaciones por WhatsApp que yo creo que ya se ha saltado hasta el filtro de archivado. Sí, se ha saltado todo eso. Se ha saltado hasta la jerarquía propia nuestra de la empresa. Ya claro. quiero que me pases con Basma y ella, que no puede ponerse Basma ahora. Que quiero que me pases con Basma porque yo pagaba 12 y ahora no quiero pagar 14. Oiga, señora, mira, además que se lo he dicho antes por teléfono. Cuando me ha llamado le he dicho, mira, escúcheme, yo se lo voy a explicar muy sencillo, ¿vale? No, y espera. Ah, bueno, no, vale. Sí, digo, pero... te lo voy a explicar muy sencillo, no se trata de, o sea, la subida de precio no ha sido por gusto de la empresa, ojalá, pero no, ha subido porque ha subido los salarios. Primer punto es ese. El segundo punto es que, señora, la chica tiene que ir en turno partido. Hostia, que va a salir a las 10 de la noche de tu casa. Claro, ¿no crees que para que tú te vayas de vacaciones tranquila, no deberíamos pagar a alguien para que tú te vayas tranquila, que va a quedarse con tu madre? Que diga que esa trabajadora esté pensando, qué bien cobro, voy a ver si me quedo aquí de puta madre para ver cuándo vuelvo de vacaciones y consigo quedarme con el domicilio. Sí. O coge y dice, voy a ver si me pagan lo mínimo para que mi esfuerzo sea el mínimo y a ver cuándo salgo corriendo de aquí porque encima es una hora por la mañana y otra a las 9 de la noche para salir a las 10. Yo hay veces, por ejemplo, con los clientes que regatean, siempre les pregunto, porque soy yo el primer filtro que pasan, siempre les pregunto una cosa y les digo siempre dos cosas. Primero, ¿cuánto cobras tú? ¿Tú cuánto cobras? No, porque normalmente, ¿cuánto cobras? Rondará. Vamos a pensar que una persona que nos regatea y que contrata nuestros servicios mínimo cobrarán 1.200, 1.300 euros. Porque los hijos que nos contratan a nosotros no sufrieron la crisis, la sufrieron las siguientes generaciones. Vale, pues igual que tú cobras eso por 8 horas de trabajo, una persona que trabaja durante todo el día con tu madre y con tu padre, creo que también tienen derecho a eso. Pero es que la empresa no solo tiene que pagar al trabajador, sino que tiene que pagar los gastos de empresa, que si eres de la seguridad social, las retenciones, los impuestos trimestrales que tenemos, el impuesto de sociedades, el gasto de las personas que te atienden, mi sueldo, que ya tiene suficiente, y luego el hecho de, por ejemplo, imprevistos, vacaciones, bajas, hay que pagar indemnizaciones si tú decides de un día para otro que quieres despedir a tu trabajador, tenemos que pagar los gastos de empresa, que decir, por ejemplo, pues el transporte de algunos trabajadores los tenemos que pagar porque no llegan. Y ya te digo yo que no llega con lo que vas a pagar tú. No llega. Porque entonces, el hecho de que no, o sea, regatear ese tipo de cosas, regatear el sueldo de una persona que se va a quedar con tus padres. Y es como, entonces no me contrates, tío, hazlo tú solo. Claro. Y no pasa absolutamente nada, lo entenderé perfectamente. Pero si desde el momento que te contratas a una empresa que está intentando hacer las cosas bien y no dejar al trabajador con el culo al aire cuando a ti te dé la gana, pues qué mínimo que pagues un poquito de lo que te corresponde. Me dice, no, es que yo tengo una chica que lo haría por tanto. Pues vete con la otra chica. Ahora, que si se te pone mala, o es festivo, o no le sale de las narices levantarse de la cama e ir a trabajar porque está mala, o por X razones, a mí no me llames. Porque yo, mi trabajadora se pone mala y a la media hora tú tienes otra persona. Claro. En su lugar. Entonces, eso se paga. Pero es mucho más fácil decir, no, es que me cobra no sé qué. Una vez escuché la frase de, es que se aprovechan de los ancianos. Y digo, yo si me aprovechara de los ancianos viviría en un puto chalet en la Alhambra. ¿Pues te crees tú? Que vivo en un quinto sin ascensor. Entonces, como en plan, si me quisiera aprovechar de verdad, lo hubiera hecho. Pero a veces es peor, porque es que dices, mira, el que no lo tiene, lo intentamos sacar de donde no tenemos. Los compañeros y las auxiliares y los auxiliares ponen de su parte muchísimo. Intentamos todos echar una mano, porque al final, pues bueno, pues cuando trabajas con personas mayores no les puedes dejar abandonados. Pero hay gente que yo sé que lo tiene y me regatea. Sí, además es que siempre los que regatean es los que más tienen. O el hecho de, por ejemplo, es que mira, la trabajadora me pide leche entera, pero es que la leche entera que ella bebe es más cara. Y es como... Bueno, claro, porque es que luego te regatean con el dinero, pero luego regatean el gasto de la casa. El gasto, el gasto, el gasto. Que dice, vamos a ver, si tú has metido una persona de interna en tu casa, llámame loca, ¿no? Pero tiene que comer. No, no. Y lo peor es que le hace la comida a tu padre, a tu madre o lo que sea, y pueden pasar dos cosas. O que ella coma de esa comida, o que quiera comprar su comida aparte. Pijoterío y cosas así, cada auxiliar se compra lo suyo. Sí, sí, sí. Pero que mínimo que le dejes comer de la comida que ha hecho para tu padre. No, no, no, es como en plan de... No, es que esa pechuga de pavo es la más cara. Claro, o vale 80 céntimos más en el supermercado y es que no podemos hacer ese gasto y es como... No, claro, es que hemos comprado para mi padre langostinos, no sé qué, pero a ella le hemos comprado unas quisquillas. ¿Y qué hago? ¿Dos comidas para que sea un rato aparte? Conmigo? Buah, eso en situaciones así. Sobre todo porque la gente no valora, porque dicen muchas veces, vente tú a cuidarlo aquí una hora. O un día. Y que luego al final es como eso, dice, o sea, tú por 1.000 euros te quedarías de interno con tu padre. No te estoy diciendo ni que vayas a cuidar a otra persona. Por 1.000 euros te quedarías interno a cuidar a tu padre 24/7 todo el año. No, ni de coña. No de coña. Ni de coña. Pero si para quedarte un fin de semana nos pides ayuda. Claro, entonces hay una persona que a cambio de 1.000 lo que sea lo va a hacer. Entonces, ¿qué le estás regateando 20 euros arriba, 20 euros abajo? Quédate tú, ya ves qué tal. Todos sabemos que es por la herencia del después. Claro. Así que bueno, pues nada, ese creo que son el tipo de clientes con los que nos hemos topado la semana pasada. Claro. Esta ha sido la semana pasada. Siempre tenemos muchos más, siempre nos pueden sorprender, ¿eh? Claro, ya actualizaremos el ranking si es necesario. He visto el potato de los clientes. Y en realidad, pues, nos estamos quedando sin tiempo. Sí, porque estamos hoy quejándonos todo el rato, entonces claro, creo que estamos sin tiempo. Teníamos más cosas preparadas, pero es que nos hemos liado hablando de los clientes. Estaba un poco molesta. Estaba un poco enfadada, voy claro, a llamar al psicólogo. El podcast de ayer fue rollo... Más feliz. Claro, fue feliz. Este es cabreado. Cabreado. Claro, el otro fue domingo, este es lunes. Si alguna vez escucháis todos los podcasts que hacemos, tenéis que ver cómo va el declive nuestra salud mental. Claro, nuestra psicóloga ya no nos llama, ya escucha los podcasts y dice, vale, tienes que hacer esto. Sí. Pues, totalmente así. Yo creo que lo que debemos hacer es dejaros con la canción que queríamos poner, la de Respect de Aretha Franklin. Y nada, a despedirnos y nos vamos. Que tengo que echarme la siesta. Yo me voy a echar la siesta, tío. Quiero echarme la siesta con mi ventilador. Mi puta siesta. Hasta luego, adiós, familia. Agur. Adiós.